doing something wicked. No, sorry, Jack, we're just giving tickets. That's right, right, all right. Atlas Fracturado, un programa sobre películas, libros, canciones y el tiempo que usamos descubriéndolos. Atlas Fracturado, todos los viernes de 22 a 24 por Radionauta, FM 106.3. Gubernamentales modernas, la policía ocupa un lugar particularmente interesante. Ella es, a la vez, la más conocida y la menos comprendida. La más conocida porque inclusive los miembros de la sociedad menos informados son conscientes de que ella existe. Son capaces de pedir por los servicios que ella proporciona con notable competencia y saben cómo comportarse en su presencia. Hasta qué punto la policía es conocida y cómo ella interfiere en la vida de las personas varía considerablemente en función del lugar que ocupa dentro del espectro de la desigualdad social. La menos comprendida porque al ser las personas convocadas para explicar en qué términos y para qué fines los servicios de la policía son establecidos, ellas son incapaces de ir más allá del lugar común más superficial y equivocado, que además de eso está totalmente fuera de la habilidad de interacción que manifestarían sus experiencias con los policías. Esto, que es generalmente verdad para la población, lo es también para la policía. Los policías no fueron exitosos en formular una justificación para su existencia que, de modo reconocible, pudiese ser relacionada con lo que ellos de hecho hacen, sin contar aquellas actividades de su labor que ellos desaprueban o condenan. Lo que acabamos de leer es un fragmento de un texto del sociólogo Egon Bittner que es citado por Marcelo Sahin en su libro El Leviatán Azul. Así comenzamos este programa número 7 de Atlas Fracturado, que va a girar principalmente en torno a la policía. ¿Cómo andás, Tamara? Buenas noches, Álvaro. ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, como decías, este programa va a estar dedicado a la policía, o la maldita policía, como le dicen. Hoy, para esta noche, entonces vamos a estructurar un poco el programa en base a este eje de la policía y vamos a estar escuchando también canciones que hablan de la policía o hacen una referencia a la policía en múltiples cuestiones, ¿no? Sí, abríamos con dos canciones, Pigs de Cypress Hill y Police Track de los Dead Kennedys. ¿Qué más tenemos para hoy? Bueno, como decíamos, vamos a tener nuestra sección estable, que es el No. Esta noche le vamos a hacer uno al señor Babi Etchecopar. Y que no es un policía, pero no, es un casi policía, pero sí es, sí. Podemos escribirlo en esa línea. Ha tenido sus hechos policiales, ha salido los policiales por lo menos, entonces eso está referido. Después, en nuestra sección de rarezas, vamos a estar escuchando un par de canciones del señor Jorge López Ruiz. Y por último, como todos los viernes, vamos a cerrar con un par de novedades o agendas de lo que hay del fin de semana y la próxima semana. Y la sección de cine. Y bueno, la sección de cine, obviamente, referida también al tema de los policías. Exactamente. Bueno, vamos a ir con otra canción entonces y volvemos arrancando como siempre con la sección de cine y en este caso series también, sí, vinculadas a la policía, que ya vamos a hablar, vamos a acotar un poco el tema, digamos, para que no sea sobre, digamos, sobre policías y detectives y la mar en coche, sino que sea más específicamente, vamos a ir un poco con eso. Pero por lo pronto vamos con otra canción. Bueno, vamos con Frank Zappa, Who Are the Brain Police. Radionauta, interviniendo en la ciudad sonora. Fracturado en este programa sobre la policía. Escuchábamos Who Are the Brain Police de Frank Zappa and the Mothers of Invention, de su primer disco Freak Out. Ahora estamos escuchando otra canción, una canción de Spiritualize que se llama Cop Shoot Cop, que había sorprendido a nuestro operador El Rojo, por a quien le mandamos un gran saludo de paso, que está del otro lado, la acá, haciéndonos el aguante como siempre. Lo sorprendía por su duración. Es el último tema del disco Ladies and Gentlemen, We Are Floating in Space, y dura 17 minutos. Muy linda canción, una de mis bandas de los 90 predilectas, Spiritualize. ¿Las clasificás por décadas a tus bandas favoritas? No, por general no, pero esta es muy claramente de los 90. Hay algunos que... No la pasamos que... en el programa de los 90. No, es verdad. Se nos escapó. Sí, pero pasamos a Galaxy 500, que viene un poco por ese lado. Sí. Así que como que ya saldé mi deuda con ese tipo de... con ese subgénero. Bueno, vamos a hablar de cine, series, policía. Sí, es como un eje difícil, ¿no? Porque la policía aparece reflejada, digamos, o... construida de diferentes maneras, tanto en las películas como en las series. Bueno, en cuanto a las series policiales, es como que, a ver, son, digamos, en ese sentido, hay muchas series en la televisión actuales que las clasifican como policiales, pero son más que en sentido detectivescas, algunas rozan un poco lo sobrenatural. Pero en todas esas hay una construcción, si se quiere, de la noción que tienen de lo que son las policías, lo que es la policía como institución, que roza un poco la bondad, ¿no? En la bondad, digamos, hacia la figura de los policías. Yo creo que en ese sentido hay series como The Wire, o series como Homicide, que también es del mismo creador, David Simon, que por ahí introduce otro tipo de complejidades a lo que son las construcciones de la policía, en el sentido, digamos, que ahí si bien son series que reflejan el caso de detectives, también reflejan un poco lo que son las dinámicas en la institución policial. Reflejan un poco también que que esos actores están condicionados, si se quiere, también por las relaciones o las disputas que hay adentro, digamos, de la policía como institución, y tiene un poco, se aleja, digamos, de las series que ven a la policía con esa cuestión de mantener el orden y, digamos, ese sentido de justicia tan, tan cristalino y tan puro que por ahí ponen en esas series. Sí, introducir a las ambigüedades, digamos, propias de toda construcción, digamos, mínimamente distanciada, digamos, de su objeto. Bueno, por un lado, antes que nada, para mí, digo, está bueno recuperar y comentarle al oyente, digamos, una distinción que habíamos charlado, porque sí, si bien es cierto que hay muchas series y películas centradas en lo detectivesco, para mí es muy importante hacer una distinción, y digo, una distinción entre, por un lado, lo detectivesco ligado a lo que es la investigación por las policías del Estado, digamos, por la policía pública, las fuerzas del orden público, y por otro lado, digo, lo que se suele enmarcar dentro del género policial, que es la investigación privada, digamos, o sea, lo que es tanto la novela negra como su correlato cinematográfico, el policial negro, el film noir. Por lo general se centran en detectives privados, con una mirada, por supuesto, por lo general muy, digamos, individualista, centrada en la figura del detective, lo cual implica que no haya una mirada sobre las dinámicas de lo que puede ser la ciudad o del delito en una ciudad determinada, pero con un protagonista muy claro, que es el detective en cuestión, y con una personalidad muy construida, como un personaje ficcional. Eso, digamos, por un lado, el detective privado, el detective que por las suyas, muchas veces porque se alejó de la institución policial, de la policía, muchas veces son detectives que trabajaban para el Estado, que eran públicos y que tuvieron problemas y terminaron distanciados, alejados, haciendo la suya, digamos. Eso es, digo, a mí en lo personal, el film noir me interesa muchísimo, pero no es de lo que vamos a hablar en este caso, sino que vamos a centrarnos en tanto investigación como la policía más de calle, si se quiere, de control del delito en un sentido más cotidiano, pero siempre ligado a lo público, lo estatal. Y acá tenemos, está bien, The Wire, totalmente, con una mirada institucional, es cierto, una mirada que aparte, a diferencia de otras, porque si uno ve, por ejemplo, hay una película francesa hace unos años que se llama Police, de Maybel Levesco, del año 2011, que también tiene una mirada muy institucional, una película que fue sumamente... cuando se estrenó en el Festival de Cannes la destrozaron, después hubo una mirada, se la recuperó un poco más, a mí en lo personal... Que no quiere decir nada la mirada de Cannes, sinceramente, o sea, en el sentido de... de los criterios que por ahí son bastante discutibles. Bueno, siempre, por supuesto. Aparte hay muchas personas, digo, críticos y público. Es un público muy variado. A mí en lo personal la película no me gusta. No me parece que sea una mirada lo suficientemente, que complejice lo suficientemente. Y en ese sentido me parece que sí, The Wire aporta algo que está muy bueno, que es que trasciende un poco esa mirada puramente centrada en la institución. Lo cual de entrada ya es una diferencia considerable con las miradas más individualistas centradas sobre un personaje, sino que aparte lo vincula con las redes, ya sea delictivas. También en The Wire, sí, claro, hay un otro, y también se tamiza un poco la cuestión de lo que es lo delictivo, entonces te hace pensar en ese sentido, cuál es el delito. Al introducir también la vida de otras personas que no son la policía, que no se centra en eso. Sí, totalmente. Digo, eso también. Digo, cómo eso está cruzado, digamos, cómo se relacionan y la cantidad de matices que hay en eso, de matices y de ambigüedades, digamos. Policías que están de pronto vinculados con lo delictivo y viceversa, digo, delincuentes que colaboran con la policía y otros personajes que están por fuera de esas dinámicas a propósito, digamos, conscientemente se alejan de esas, digo, no son ni policías ni delincuentes, o son delincuentes pero no están vinculados con determinadas redes, entonces pueden actuar de una forma más independiente de alguna manera. Acá en Argentina también tuvimos nuestras series policiales. Si recuerdan, en el año 2001, Adrián Suar, a través de Polka, produjo 22 El Loco, muy centrada en su personaje, digamos, que era justamente El Loco. Suar no puede ser otra cosa que no sea de Suar, parece. Siempre Suar. Es un actor raro igual. Yo no sé, es un actor raro. Para mí es mucho más peligroso como creador de productos que como actor. Digamos, como actor es un tipo raro. Es malo, pero me llama poderosamente la atención algunas cosas. Digo, la mirada que tiene. Como que está todo el tiempo esquivándole a la cámara. Es un tipo que indudablemente es demasiado. No se lleva bien con la cámara. Lo cual lo vuelve bastante extraño como actor. Bueno, vos decías 22 Loco, también Poliladron, que tuvo su éxito. Poliladron, que es anterior, 97, sí, creo. Sí, sí. Fue la con Laura, la desaparecida Laura Novoa. Claro, es verdad. Sí, y después hizo una suerte de otra en el año siguiente, 22 al Loco, a partir del éxito, que es 099 Central, que esa era un poco más, no sé si institución es la palabra, porque digo, lo que hacía Suar, que también es sumamente interesante, es que son series corales. Digo, siempre hay mil personajes metidos, como todas las series de Polka, digamos, en 099 Central más que 22 al Loco. Digo, corales en el sentido de que tenés muchísimos personajes todo el tiempo dando vueltas, pero nunca son institucionales en el sentido de tener una mínima reflexión sobre la institución. Digo, no, eso obviamente no está presente para nada. Digo, se pueden sacar conclusiones porque está representando una institución, digamos, y siempre son miradas conservadoras y demás, pero no es lo que a él le interesa ver. Una película que es por ahí interesante citar porque es una especie de... No es un clásico, pero sí es un referente del cine... Del cine progre norteamericano de los 70, progre de izquierda, digamos, que Serpico, de Sidney Lumet, que también tiene una. Es interesante porque tiene una mirada institucional, o sea, tiene una crítica a la institución, basada en la vida de Frank Serpico, un tipo que se enfrentó a las grandes estructuras policiales vinculadas al narcotráfico y demás, y quiso hacer lo posible para cambiar eso y no pudo, basada en hechos reales, en los propios testimonios de Serpico. Pero al mismo tiempo es una película sumamente individualista en un punto, digamos. O sea, más allá de que la reflexión de Lumet sea institucional, está muy centrada en la figura de Serpico. Serpico contra el mundo, ¿no? Es esta idea de el tipo, el buen tipo que quiere hacer, quiere cambiar el mundo y no puede, digamos. Como si fuera una especie de distancia previa de las películas de detectives privados, digamos. Todo a entender que Serpico se va a desencantar tanto con la institución policial que va a terminar... cortándose, digamos, y haciéndose las suyas como... Derrotado, sí. Es una visión derrotista. Sí, el final de Serpico. Sí, es una visión derrotista también porque, digamos, siempre... Digo, siempre que tengas una mirada centrada en un individuo, va a ser una visión derrotista, digamos, porque un individuo claro. no puede cambiar demasiado. Entonces, ser pico solo tratando de combatir... Depende de la noción eurórica que le pongan, porque a veces la construcción del personaje lleva a decir que ese individuo puede contra todo, pero dependiendo de... Sí, en este caso no, digamos. No, en este caso digo, no. Ya si Sérpico, individuo, quisiera enfrentarse a la policía corrupta de Estados Unidos y él solo lo lograra, sería más bien una película de superhéroes que una película... Un Superman, sí. Claro, más que Sérpico sería Superman totalmente. Después tenemos... Bueno, comentábamos esta mirada que tiene, por ejemplo, Polissé de Maribel Levesco sobre, más institucional. Otra, una película a la cual refiere todo el tiempo Polissé, digamos, también francesa, bastante anterior, de 1992. Es una película de Bertrand Tavernier, Ley 627. También centrada en un equipo de policía, digamos, una brigada. Y cómo se enfrentan al crimen, digamos. Y ahí, digo, si bien estas películas, sobre todo la de Tavernier, tiene una mirada crítica institucional, digamos, donde, por supuesto, los problemas institucionales son muy distintos a los problemas institucionales que puede tener la policía en Argentina, pero lo que más le interesa a Tavernier, y también a Levesco, y que está bueno también pensarlo en relación a una película que vamos a comentar más adelante, Argentina, es el tema de las lógicas que se dan entre... los individuos, digamos, que en esto también se asimila un poco a The Wire. Las relaciones que están dentro de los equipos policiales, pero que van más allá también de la labor policial. La cuestión de la camaradería, por ejemplo. Claro, la cuestión involucran un montón de elementos, ya sea románticos, familiares, personales, emocionales, ¿no? Complejidades propias uno al margen de cualquier mirada ideológica, política, puede tener sobre la policía, en la policía hay personas. Claro, sí, eso está muy... Y depende como eso, también a veces no está bien construido, bien reflejado, que detrás de la policía también, detrás de un rol también hay una persona, y que eso también es como que hay una cuestión también vinculada con la profesión, que lleva también un poco ese día a día que tienen las personas, llevan un poco a reforzar cierta camaradería o los conflictos también por ahí. Sí, que digamos, por supuesto, ese funcionamiento, uno puede hacer un análisis que involucre estructuras, en el sentido de, bueno, análisis estructuralistas, que entiendan que las estructuras van más allá de la labor particular de cada individuo, y está muy bien. Lo que siempre, las miradas más lúcidas del estructuralismo siempre tienen presente es que hay personas, digamos, que es imposible dejar de tener en cuenta esos factores vinculados a al hecho de que cada institución está constituida por personas, más allá de las lógicas institucionales. Y eso es algo que, lamentablemente para mí, por lo menos, ciertas miradas políticas pierden un poco de vista, digamos, ¿no? Sí, también esa construcción de lo moral también que atraviesa siempre cuando hablamos de cuestiones delictivas, y también esa posicionar a seres totalmente malvados y seres buenos, reflejados ahí en esas series. Sí, en esa serie sí. Películas también. Y en la vida política, sí, ¿no? También. Para mí, yo lo pienso también en relación a lo que es la construcción política diaria hoy. Y mediática. En Argentina. Y mediática también, pero en general en lo mediático no hay una mirada muy crítica hacia la policía. Ni hay una mirada, hay una mirada, por supuesto, pero no hay un interés en pensar a la policía. En muchas de las películas, series que estamos comentando, sí hay un interés, una voluntad de pensar a la policía con diferentes resultados, matices, digamos, y con diferentes miradas. Y en la realidad política argentina hoy también hay diferentes hay voluntades de pensar a la policía de formas muy distintas. Y para mí, pensar a la policía sin tener en cuenta las propias lógicas institucionales, más allá de la policía es mala. Sí. Es a eso me refería, con esa construcción mediática tan simplificadora por ahí, si se quiere. Sí, sí, digo, mediática, por, es cierto, claro, pero no sé si en los medios de comunicación masivos se ve muy reflejada esta mirada de, no sé, de partidos de izquierda, de que la policía es mala. Ah, no. No, no, por eso, pero hay construcción para un lado, eso, por, a eso me refería. Bueno, ¿vamos con otra canción? Dale. Vamos con Pearl Jam. W. Thank you. Radionauta 106.3. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. ¡Qué bonito es el taller! Taller de poesía en el Olga Vázquez, todos los jueves a las 20 horas. Lectura de autores, escritura y lectura de poemas propios. Coordina Pablo Pesco. Hola, esto no existe. Somos el algo del principio. Hola. Soy sencillo como un niño en calzoncillos. Yo soy una vasija donde mora la muerte adormecida. Todos los jueves a las 8 de la noche en el Olga Vázquez. Después de la vida y la muerte hay un poema. Las empresas a las que les interesa un montón la educación y la poesía auspician la Escuela de Nadie. La Escuela de Nadie, un paseo en lengua por este campo minado, los sábados a las 12. Desde la ciudad de La Plata, 106.3, en el aire, Radionauta. Transmite FM 106.3, Radionauta. Radionauta. Transmite Radionauta FM 106.3. Atlas Fracturado. Atlas Fracturado. Un territorio sin norte para la música, el cine y la palabra. Todos los viernes de 22 a 24 por Radionauta FM 106.3. Continuamos en Atlas Fracturado, estábamos escuchando WMA o WMA de Pearl Jam, del disco Versus, y ahora estamos con I Shot the Sheriff de Eric Clapton, un tema de Bob Marley, pero que como en Radionauta suena mucho Bob Marley, eso es cierto, y suena mucho el reggae en general, si bien hoy tenemos un par de reggae, no es el único, optamos por el cover de Eric Clapton. Reggae reversionados en otro estilo, digamos. Sí, en este caso es como un reggae. Ese reggae blanco, es raro el reggae blanco. Es como el primer tema Mother and Child Reunion del primer disco de Paul Simon, digamos. Son esos acercamientos de blancos, de músicos blancos al reggae que son... O un tema vamos a escuchar más adelante hoy de Luis Costello. Son muy interesantes. A mí da, pero da para hacer otra columna, no lo que estamos hablando. Vamos a seguir con cines y series vinculados a la policía. ¿Qué tenemos? Digamos, bueno, veníamos hablando de... como haciendo una... una comparación, si quiere, navegando entre lo que es, por un lado, miradas más vinculadas a lo institucional, siempre dentro de lo que es la policía estatal, la policía pública, ya sea la policía de calle, cotidiana, centrada en los pequeños delitos, como la policía más vinculada a la investigación, pero siempre policía pública estatal. Miradas institucionales, miradas más individuales / individualistas, si se quiere. Están esas dos. Hablamos de The Wire, hablamos de las series de Adrián Suárez. Sí, hablamos de los grupos también. O sea, los grupos humanos. Grupos humanos detrás de la policía. Sí, y hay una película argentina. Hasta donde yo sé. O sea, para. Dentro de lo que conozco, la película más relevante y más interesante argentina vinculada a lo policíaco, si se quiere, ¿Qué es El Bonaerense, de Pablo Trapero? Película del año 2002, segundo largometraje de Trapero después de Mundo Grúa, ¿sí? Y es interesante, digamos, porque ¿qué es lo que hace Trapero? Un trapero que no es el trapero de hoy, no es el trapero de Elefante Blanco, es un trapero, para mí, mucho más lúcido. Toma la historia de un tipo, el Zapa, un tipo que vive en el interior, en un pueblo muy pequeño, y lo enganchan, él participa como medio cómplice, digamos, de un robo. Lo enganchan y le ofrece el comisario del pueblo, le ofrece, bueno, podés quedarte en cana un tiempo, o si te interesa, porque bueno, el tipo conoce a la familia, no me acuerdo cómo es la cuestión, podés ir a laburar a la bonaerense, viajar hasta Buenos Aires y entrar a la bonaerense. El Zapa opta por entrar a la bonaerense. La película muestra la llegada del Zapa a Capital Federal, que es a Buenos Aires, o sea, está marcado como capital, él llega a Retiro, pero su llegada a Buenos Aires, su encuentro con la gran ciudad, digamos, y como el tipo, un tipo que no tuvo formación policial, que hasta venía siendo un pibe de pequeño pueblo, digamos, de pronto pasa a... Se mete en... Tiene que aprender a ser policía siendo policía, digamos. No tiene que aprender a ser policía en una formación institucional, educativa, digamos. Sino que aprende a ser policía siendo policía. Y como todas las películas de Trapero, es una película de crecimiento, digamos. Un personaje que se ve metido en un universo nuevo para él. Eso es algo muy puntual de todas las películas de Pablo Trapero. Y acá, digo, lo interesante, me parece a mí, es cómo él logra ser, y por esto voy a que es una película sumamente lúcida, cómo él logra ser crítico de la institución policial sin ser panfletario. Que siempre es... ¿Cómo? ¿A qué te referís con panfletario? No ponerse la remera de la policía es una mierda y hacer una película de barricada. Que en sí el cine de barricada, dependiendo de la mirada, dependiendo de la lucidez intelectual y política, puede ser más o menos interesante, pero muchas veces es fallido. Por supuesto, la apuesta de Trapero también puede salir muy mal, que es para mí lo que pasa con la película que comentamos hoy, la francesa Police de Manuel Levesco. Pero... En Trapero es muy notable cómo él logra ser muy, como decía recién, muy crítico con detalles. Y esto es algo, digo, por un lado le interesa conocer, bueno, a los personajes que están ahí, a los personajes en sus roles, no a los personajes. La única vida privada que le interesa es la del Zapa, la vida privada de los demás personajes no le interesa, sino cómo es cada uno como persona en el rol. Y ahí está esta relación entre lugar individual, digamos, entre persona y el lugar que ocupa en la estructura y la estructura en sí, que es muy interesante y que es muy difícil de poner en juego una película de 90 minutos, digamos, con una narración aparte, digamos, que no tiene una búsqueda de retratar a la institución. Digo, lo central es contar la historia del Zapa y cómo entra en la bonaerense. Claro. Por ejemplo, una de las secuencias más conocidas del bonaerense, de la cual se habló mucho, y que se habló mucho, digo, me parece interesante esto, digamos, que cuando uno, por ahí una película que tiene que trabaja un tema tan delicado como la policía o como cualquier otro tema delicado, políticamente, socialmente delicado, por lo general los momentos que más quedan y de los que más se habla son momentos donde hay una postura explicitada, donde hay un discurso. Y lo genial de Trapero, por lo cual para mí es, o por lo menos era en este momento, un gran director de cine, es que es una esta secuencia de la que voy a comentar se habla muchísimo, es muy referida, y no hay un gran discurso, no hay un posicionamiento político explícito, pero es muy significativa para la mirada que tiene Trapero de la policía, que es cuando están festejando fin de año. Se reúnen a festejarlo los policías de la seccional donde está trabajando el Zapa, Y el Zappa va, el Zappa siempre con esta, este lugar que ocupan estos personajes de trapero, que es como un poco desde afuera, digamos, ¿no? Él llega, no conoce a nadie, conoce a la gente hace poco, está hace muy pocas semanas o meses en la institución, nunca se siente parte. Sí, es un extraño, digamos, en el rol. Es un extraño, sí. Y también es la mirada que asume trapero y que asume uno como espectador. Y están festejando fin de año y tomando en un patio con una mesa larga y con los vasitos de plástico, una cosa medio decadente. No explícitamente, no marcadamente decadente, trapero no es un cineasta feísta, digamos, en lo más mínimo. Y cuando empiezan a tirarse los cohetes, digo, 12 de la noche, los policías agarran las escopetas y empiezan a dispararle al cielo con las escopetas. Y con eso, que es que no hay discurso, no hay nada, está mostrando a un grupo de personas que se llevan re bien, que se quieren aparentemente, que son amigos entre ellos, no está mostrando violencia explícita ni nada, está diciendo algo. Está diciendo cómo, digamos, la violencia y cómo hechos violentos como disparar una escopeta y hechos que pueden tener consecuencias fatales como disparar una escopeta al aire están totalmente internalizados y naturalizados por las personas que constituyen a la institución policial. Sí, como una pertenencia a esa institución. Claro, que aparte son gestos que hacen a la institución. Digo, no hacen a la institución como estructura, pero sí son formas de comunicarse las personas que forman parte de esa institución. Código, sí. Son códigos, claro, son códigos realmente internalizados. Nadie puede pararse ahí y decir, che, están disparando 15 escopetas al aire, es un delirio, claro, lo que están haciendo. Nadie puede decir eso porque funciona, porque está naturalizado. En este sentido, es muy interesante, hay un librito no por su calidad, digamos, sino por su tamaño, es un libro breve de, ya lo digo, no llega a las 100 páginas, 95 páginas contando las referencias bibliográficas, de una socióloga, Sabina Frederick. El libro se llama Los usos de la fuerza pública. Y voy a leer un fragmento porque me parece significativo en relación a esto, no tanto a lo que comentábamos de esta escena puntual del bonaerense, sino a esto que hace trapero, que es ver cómo un policía se hace un policía siendo un policía y no en una instancia formativa previa, que es la mirada que sostiene Frederick, tienen muchos policías. Dije mucho la palabra policías, pero... Policía. Para que les quede claro que estamos hablando de policías. De la policía. El fragmento dice: la policía requiere de la relación permanente con otros agentes. Por ello, la traslación de los conceptos utilizados para la comprensión del campo castrense se vuelve muy limitada. La comisaría no es el cuartel. Y el trabajo desarrollado por los policías, como ellos mismos dicen, implica la relación permanente con la gente y está muy lejos de constituir un orden cerrado. Y aunque, por supuesto, el valor dado al secreto pueda introducir autonomías, estos secretos son a veces compartidos por agentes no policiales, jueces, por ejemplo. Si bien es cierto que todavía se aplica el régimen de internación en el periodo de formación y que este aún contiene aspectos militares, este régimen se limita a un periodo de entre 6 meses y un poco más de un año, luego del cual los policías ya no están acuartelados. Un policía al que entrevistamos en el curso de nuestra investigación y cuya opinión parece coincidir en este punto con el de todos sus colegas, señala: la experiencia de trabajo durante un año por lo menos en la comisaría es imprescindible para ser policía. Ahí ves y aprendes el trabajo policial, los problemas de la gente, la importancia de la contención, de la escucha, la tramitación judicial de los casos, el trato con los detenidos. Entonces, retoma Frederick, desde el punto de vista policial, el trabajo policial no se adquiere en la formación. Todo lo contrario, se aprende al entrar a una comisaría, viendo lo que se hace allí. La reproducción de una cierta autonomía no se puede explicar por lo que posee semejante con el orden militar, sino por otros aspectos de lo que sucede dentro de la comisaría, pero también en el entorno social del policía. De manera que la reproducción de la idea de intervención entre los policías está ligada al modo como cientistas y políticos entienden y tratan al oficio policial, a saber, como un oficio distanciado, ajeno y refractario al Estado de Derecho. Bueno, me parece que acá Frederick logra poner muy sintéticamente y muy claramente esto que trapero, en 99 minutos del bonaerense, trabaja muy bien, digamos, ¿no? Que es esto, bueno, como sea, hace un policía. en el día a día, digamos, más allá de la formación institucional que les dan. Exactamente. Que aparte es una cuestión que no es mecanicista, ¿no? También porque esta cuestión de que un individuo formado por una institución o formado por una estancia, una escuela o lo que sea, y digamos, y se choca un poco también con el día a día, el cotidiano, no solamente de la profesión, sino en su relación con lo que va pasando o con otras personas. Sí. No solamente con otros policías, también sí. Con otro acá, dice, con los jueces, por ejemplo. O la gente. La gente. La gente. Esa categoría. Sí, pero la gente que plantea demandas a la policía. Digo, por más que sea una categoría hiper abstracta y general y que no diga nada. Pero la verdad es que de toda. Del grueso de la población que no forma parte de la policía, hay una demanda hacia la policía. Que un poco te podemos relacionarla, ¿no?, con el primer fragmento que leímos, esa cuestión de que uno siempre habla de la policía, pero al hacerlo uno no puede reflexionar, o digamos hay un sentido común justamente alrededor de lo que es la policía y que lo asumimos, y lo asumimos también en las demandas. Sí, es así. Bueno, comentando otras películas, para no, porque ya vamos a hablar más de la policía y de investigaciones sobre policía, pero sobre películas, hay un cineasta que lo comento porque, bueno, se están estrenando, el tipo está filmando mucho, empezó a filmar en el 2006, creo, y yo creo que va por su quinta o sexta película, un norteamericano que se llama David Ayer, Asher, se escribe A como ayer, A-Y-E-R, que es interesante, es un tipo que su, más allá de que, bueno, la última película creo que no tan directamente, pero el tipo hizo tres, por lo menos tres películas una tras de la otra, que trabajan el tema de la policía. O sea, son películas sobre policía, es como un cineasta que le interesa el tema policía norteamericano. Sus dos películas más conocidas por ahí son una que se llamó Dueños de la Calle con Keanu Reeves del año 2008, y otra que se llamó Sin Tregua, End of Watch, es el título en inglés, con Jake Gyllenhaal y Michael Peña, año 2012. Y lo que tiene de tremendo este tipo es la fuertísima defensa institucional que hace de la policía. Lo cual, más allá de que uno, digo, la mirada más directa y más evidente y más, para mí por lo menos, banal es, y bueno, si es norteamericano, es una defensa de la policía, que no es necesariamente así. O de lo militar. O de lo militar, claro. Y si son yanquis que eres, claramente no es una así. Una continuidad de lo militar, la policía, todo el mismo paquete. Sí, no es así. Hay mucho cine norteamericano. Sí. Por un lado, todos los enormes debates que hay a nivel académico entre lo militar y lo policial. Y por otra parte, el hecho de que, digo, en el cine norteamericano, como en el cine de cualquier país, hay un montón de miradas, hay una multiplicidad de miradas en el cine y en cualquier contexto, digamos, en cualquier disciplina, sobre lo militar y sobre lo policial. O sea, no tiene ningún sentido y no aporta nada hacer una bolsa y meter todos los yanquis, todos los norteamericanos en películas que defienden la policía. Pero este tipo de Vidayer sí. Que es una de las críticas que se le hizo acá a Cifrón con Tiempo de Valientes también, ¿no? Como él hace una suerte de defensa, una mirada muy acrítica de la institución, de la policía como institución, que en el caso de Cifrón puede ser acrítica, en el caso de Ayer. Y más tono comedia también. Es en un tono comedia, sí, bueno, pero acá, por ejemplo, en Sin Tregua, Ayer termina laburando un tono más fuertemente dramático, más enmarcado en el género drama hacia el final de la película, más allá de que sus películas son policiales, digamos, o sea, tienen el thriller como eje, la relación con el delito y esta cuestión. Un poco esta cuestión que labura Catherine Bigelow en esta película nominada al Oscar, que ganó el Oscar, The Hurt Locker. Ah, sí. Esta cosa de la parte emocionante, en el caso de Hurt Locker, digamos, de ser un militar en Irak, la parte emocionante, la parte del thrill, digamos, lo adrenalínico de ser un militar. Claro, digamos, es lo humano, pero no visto de la manera de lo que veníamos hablando, o sea, de cómo son lo humano en cuestión del grupo, en función del grupo, sino lo humano en cuestión de lo emocional, de esa salida dramática casi a crítica. Sí, que en Bigelow claramente está, digamos, ese por qué el tipo en Bigelow, en The Hurt Locker, ¿no?, de Catherine Bigelow, por qué el tipo quiere ser un militar y quiere estar y prefiere estar en Irak en vez de estar en Estados Unidos. Bueno, porque hay una serie de cuestiones personales que también tiene una relación con una cuestión social en la que Bigelow no se mete, pero que refleja muy por el costado. Y que en las películas de Ayer, sobre todo, por ejemplo, en Sin Tregua, está, digamos, ¿no?, la parte, por un lado, la camaradería, son dos protagonistas que son amigos entre ellos, se llevan muy bien y tienen que emprender una serie de misiones como policía. mafias, vinculadas sobre todo al narcotráfico y a estructuras delictivas fuertes, digamos, no un tipo que afanó un kiosco, sino estructuras delictivas un poco más grosas. Y aparte, la parte emocionante de eso, ¿no? La parte, el riesgo. Y hacia el final, cuando pasa algo que no voy a decir por los que quieran verla. Vos tenés fama de arruinar finales, además. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer en esta película que realmente no vale la pena. Digo, vale la pena si la quieren ver. Digo, para analizarla es muy interesante. No es una buena película. Más allá de la cuestión política, tampoco no es una buena película. Está repleta de clichés, es muy banal. Pero hacia el final, la defensa institucional que hace este tipo Ayer, digamos. Banderas incluidas, saludos castrenses incluidos. Con bombos y platillos, como se dice. Con bombos, es un cierre, con bombos y platillos, muy melodramático, digo, muy con una carga emocional muy fuerte. ¿Vos lloraste? No. Yo lloré. Lloré mucho con. Llorá. Yo lloré mucho con Totoro y con esta película, porque a mí sí. A la misma altura. Los niños y los policías me. Te conmueve. Me conmueven de igual manera. Y más cuando los policías mueren, ¿no? Porque ese lado nos apela a la fibra emocional. La fiebre emocional. Entonces este tipo Ayer, que bueno, en Dueños de la Calle, la de Keanu Reeves, la con Keanu Reeves, no de, es de David Ayer, hay una mirada un poco más vinculada a la institución. Y acá no, es más bueno, los dos tipos que suben al patrullero y entran a patrullar y lo llaman y dicen, che, es una misión en tal lado, y los tipos van y. Parece un videojuego, ¿no? ¿Viste? Que te ponen la misión. Es recontra. Bueno, es un poco esa cosa. Es eso. Tiene esa cosa medio de videojuego. O sea, los tipos se suben al patrullero y les dicen, bueno, tenés que ir a tal lugar. Y van y cumplen una misión. Cumplen un objetivo. Desbloquean el próximo nivel. Claro, falta la. Tienen dificultades y resuelven el nivel y ganas. Claro, o game over. Falta el cosito de energía abajo, ¿viste? Claro, cuando quedan rojo. Sí. O tendría que ser para medir las películas también. Cuando una película va decayendo, te tendrían que poner la barrita. La barrita roja. De expectativas, sí. Para abajo. No, igual acá esta yo la vi con cero expectativas. Sabía lo que iba a ver. Sabía, claramente. Derrotistas, digamos. Pero en general cuando vos ves, digo, pasa mucho. Bueno, igual de esta película se habló muy bien en la crítica norteamericana. Sí, hay películas como que desde el tráiler o desde lees la sinopsis vos decís, bueno, voy con tal camiseta puesta. Porque sí, sin prejuzgar tampoco, para mí hay que. Sí, a veces sorprenden. Sí, o a veces también uno me parece que esperar que toda, que esto es lo que comentaba un poco respecto a, bueno, el bonaerense, The Wire, digo, que esperar que todas las películas sobre la policía tengan un mensaje contra la policía, para mí no funciona, digamos, ¿no? Sí, que tampoco es como un mensaje contra la policía que vos decías, esta cuestión de lo panfletario, sino que, bueno, por lo menos verla con cierta complejidad. Exactamente. Y no cierta. Ser tan condescendiente con la policía. No, que qué sé yo, en The Wire no hay condescendencia, pero hay un cierto distanciamiento, digamos. No hacia los personajes con los cuales vos te podés identificar, pero sí hacia la institución y hacia la función. Digo, de pronto vos tenés personajes a los cuales, digo, querés, porque pasa eso con las series, ¿no? The Wire es una serie, son 5 temporadas, les tomás cariño. Y sin embargo, estos tipos de pronto están torturando a una persona como si fuera lo más normal del mundo. Y ahí. Claramente hay una voluntad crítica. Claro, yo me acuerdo ahí una casi puntual de Wire, cuando hacen un patrullaje, empiezan a detener gente, porque sí, y después eso lo llevan a juicio dentro de la propia institución policial. O sea, como que el abuso policial ahí está también reflejado de otra manera. No la violencia por la violencia misma, sino que hay como una regla, un código dentro de lo policial ahí que también pesa. Exactamente. Bueno, vamos con dos canciones, Riot Van de los Arctic Monkeys y Rindiéndole Cuentas a Quién de Pez. So rolls a riot van and sparks excitement in the boys. But the policemen look annoyed. Perhaps these are ones they should avoid. Got a chase last night from men with truncheons dressed in hats. They didn't do that much wrong, still ran away though for the laugh, just for the laugh. And please just stop talking, 'cause they won't find us if you do.

Mañana, en Radionauta. A las 10 de la mañana, La Pulseada Radio, el programa del hogar del Padre Cajade. A las 12 del mediodía, La Escuela de Nadie, un puente que sostiene lo que anda por debajo. A las 11 de la noche, Larga Duración, la discoteca de Radionauta. A la 1 de la mañana, La Discoteca, un programa para melómanos. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Atlas Fracturado, un programa sobre películas, canciones, libros y otros artefactos inquietantes. Todos los viernes de 22 a 24 por Radionauta, FM 106.3. Primero fueron los puñales, después vino la orilla y toda la amargura de un malevaje que se estaba yendo entre un golpe de baraja y alguna muerte casual que uno había prometido. Llegaron todas las broncas inmigrantes y trajeron la historia y la leyenda. Derramaron el idioma por la calle y de a poco se fueron adueñando del lenguaje. Y después se fueron los boliches. El estaño se apagó como las velas. El vino empezó a tomarse con apuro y alguien dijo amor en una esquina del centro y se olvidaron del tango y el compadre. Entonces la ciudad se fue poblando de vacíos. Ya nadie conversaba como antes. El ruido del mateo se quedó en Palermo y llegó rumor de muerte para el barrio. Ahora nadie se acuerda, pero dicen que Buenos Aires tiene el bandoneón anclado, una guitarra milonga por Pompeya y un hambre proletario apuñalado. Continuamos en Atlas Fracturado. Estamos escuchando el primer tema de Bronca Buenos Aires, disco de Jorge López Ruiz del año 1970. La canción se llama La Ciudad Vacía. Es esta sección que nosotros llamamos rarezas. Podría decirse. Sí, arrancamos con dos rarezas, con dos entre comillas rarezas. El disco de Los Pillos, Viajar Lejos, hace ya como un mes o más. El primer disco de Suéter. Y después, bueno, Suárez, el programa pasado, y hoy Bronca Buenos Aires. No sé si son rarezas. ¿Qué sé yo? Bronca Buenos Aires es un clásico. Es uno de los tres o cuatro discos más importantes del jazz argentino. Pasa que ya hablar de jazz argentino, digamos, no es algo que... No es que haya grandes discos muy conocidos de jazz argentino. Recién hablábamos acá con El Rojo del Gato Barbieri, por ejemplo. Bueno, Gato Barbieri es sumamente conocido, pero porque grabó mucho en otros países y con músicos no argentinos. Pero si hablamos de jazz argentino, grabado acá, si bien hay una historia interesantísima, digo, el jazz argentino tiene una gran historia, y grandes músicos, y grandes discos, y grandes bandas, no es algo que se escuche demasiado. Este disco es de 1970, como decíamos. Está editado en CD, se editó en CD en el año 2003 en Europa. Se editó también, no sé si es la primera edición argentina, pero acá me figura como la primera. Aqua Records, Aqua, un gran sello discográfico que editó, por ejemplo, la discografía remasterizada de Aquelarre hace algunos años. En el año 2003, Aqua Records editó Bronca Buenos Aires, remasterizado también. Se puede conseguir, si lo quieren comprar, en vinilo, en cassette. En cassette, sí, encontramos también Mercado para Libre. Nosotros fanáticos de Mercado Libre, de fijarnos los precios o cómo se valorizan ahora esas rarezas, entre comillas, y esas ediciones. 130 pesos el cassette, que es el formato más berreta. ¿Cuántos cassettes comprábamos con 130 pesos? Yo ninguno, porque no compraba cassette, pero debía estar como, no sé, 5 pesos un cassette. O sea, te los tiraban por la cabeza. Sí, menos. Si tenías que grabarlo, un TDK así, un virgen. Ah, claro. Mucho menos. Bueno, Bronca Buenos Aires es el cuarto, quinto disco de López Ruiz, porque Ruiz tiene un primer disco pero absolutamente inconseguible. Está editado en vinilo, se puede, si entran, lo buscan muy detalladamente internet se puede conseguir, un primer disco de 1955 que se llama The What and What. Después ni siquiera por ahí figuran la discografía, porque hay una discografía que arranca en 1961 y termina en 1994, al menos como claro, este disco es del 55, pero sí, es de él como líder, pero por ahí es uno de los más difíciles de conseguir. Después, bueno, edita Buenos Aires Jazz en el 61, Jorge López Ruiz interpreta a Jorge López Ruiz en el 66, El Grito en el 67 y Bronca Buenos Aires 70-71. Bronca Buenos Aires es un disco... hay un par de cosas interesantes para decir. Por un lado, es un disco de jazz de vanguardia, avant-garde. No free, no es free jazz, pero sí es un disco con una estructura compositiva interesante. Está dividido en cuatro movimientos, por decirlo, digo, en el propio vinilo se lo llama movimientos. Tiene una presencia muy fuerte del... Digo, es uno de esos discos que llama lo que es spoken word, digamos, palabra hablada. Tiene muchos muchos discursos. Claro, tiene unos recitados. Exactamente, recitados. Esa es la palabra que no me estaba saliendo. Sí. Tiene recitados de José Cherkasky. La banda es, bueno, López Ruiz, en composición, por supuesto, y contrabajo. López Ruiz toca el contrabajo. El Chivo Borraro. Uno de los dos, uno de los grandes. Digo, siempre digo dos o tres, pero es como un cliché que tengo interiorizado. Uno de los grandes, no importa cuántos, uno de los grandes saxofonistas argentinos, el Chivo Borraro en saxo tenor, Fernando Helbart en piano y el Pocho Lapoble en batería. Esa es la formación de Bronca Buenos Aires. Y está basada, aunque no sé si se dice en muchos lados, pero de algún modo el recitado, con un carácter marcadamente político, que ya se puede ver, bueno, en el título del disco, en el nombre del disco, en la portada, está basado de algún modo en las experiencias del cordobazo. Claro, y fue un disco también prohibido durante la dictadura militar, al igual que El Grito, que es un disco de 1967, digamos. Son discos que tienen que ver un poco también con lo que estaba pasando en esos años. A pesar, digamos, que es un jazz instrumental, digamos, en esos recitados también hay, digamos, una intención. Claro, digamos, cómo patente. Poner en juego un género musical que es, no exclusivamente, pero muchas veces es instrumental, como el jazz, con un mensaje, si se quiere, con un carácter marcadamente político. Tal vez la mayor referencia de López Ruiz sea algunos discos de Max Roach, del baterista Max Roach, donde Roach lo que hacía, digamos, era también trabajar con cantos y recitados, sobre todo, digo, lo que el aspecto político que más le interesaba a Roach era la liberación de los negros, digo, la liberación, la autonomía y la liberación... más allá de la esclavitud, que ya en los 60 no era algo vigente o no tanto. Claro. La liberación de los negros en Estados Unidos. De derechos civiles, digamos, como le llaman comúnmente. Exactamente, ese es el enmarcado político, digamos, adecuado. Una defensa de los derechos civiles y una lucha por los derechos civiles de los negros en los 60, donde Roach lograba poner esto en juego, digamos, por un lado pasajes instrumentales y por otra parte transmitir una idea política a través de recitados o de cantos. Y es lo que hace López Ruiz en Bronca Buenos Aires, que es la gran obra. De hecho, López Ruiz sigue tocando Bronca Buenos Aires en vivo. Digo, es su disco más vigente, tal vez. ¿Te parece que vayamos con una...? Bueno, de fondo creo que ya lo comenté, pero estamos escuchando La Ciudad Vacía, que es el primer movimiento. Exacto. Y ahora vamos a ir con el último. Vamos con Bronca Buenos Aires. We'll be right back. Después se vino la violencia. Llegó la bronca bárbara. Lentamente se fueron acostumbrando y nadie se animó. Los miedos invadieron la ciudad. Hubo melancolías y nostalgias y se fueron acostumbrando como cómplices. Después vinieron otros hombres y fuimos nosotros asaltantes del amor. Algunos se animó y tuvo la bronca. Levantó la mano y toda la bronca y la impotencia. Llegó la soledad, y se fue acabando el tiempo. Yo me animo, dijo alguien, y gritó como aquel, como nosotros, como ustedes. Ahora saltó la bronca. ¡Carajo! Atlas Fracturado, un programa sobre películas, libros, canciones y el tiempo que usamos descubriéndolos. Atlas Fracturado, todos los viernes de 22 a 24 por Radionauta, FM 106.3. Estás ahí, te callás, así es y dejás hacer. No decís nada, dejás hacer. Dejás hacer, te insultan, te faltan el respeto. Mirá, yo estaba en Marsella, esperate, cuento una historia. Estaba en Marsella, caminaba por una calle peatonal. Había negocios y todo. Había un auto con cuatro policías y andaban a la misma altura que yo. Yo caminaba. Hay uno que saca la cabeza por la ventanilla, que me mira y me dice: «Ey, linda cara tenés», imita un acento medio de mal. Yo lo miro. Y después no digo nada. Seguí caminando. «Ey, te hablo a vos, te hablo». Y después no lo escucho. Seguí caminando. «Me estás tomando el pelo. No te hagas el vivo, porque si me bajo no te va a causar mucha gracia, ¿Sos sordo, mudo o qué?». Y después yo seguí caminando, sin responder. No tengo nada que esconder. Y si hubieran bajado, no hubiera pasado nada. Y ahí, ¿qué hago? Dije no podría cambiar de ruta, porque me empezaba a agredir. La peatonal tiene 500 metros y ellos me agredieron durante los 500 metros a la misma altura. Y después seguía, hablaba. ¡Ey, te hablo! No te hagas el vivo, te hablan acá. Y después yo no respondía. De hecho, me agredía, pero verbalmente, con palabras del estilo: linda cara tenés vos. Y yo fui más vivo que ellos y no dije nada. ¿Ves? Porque si cambiaba de ruta, eso quería decir que tenía algo que esconder. Entonces dije: no me muevo. Si bajan, me van a tener que controlar otra vez. Pero yo, no me cuesta nada sacar mi documento de identidad, ¿no? No me cuesta nada sacarlo, de hecho. Así es, no me cuesta nada sacarlo. Se lo quedan 5 minutos y ¡paf! Me lo devuelven 5 minutos después, ¿no? De hecho, ahora yo lo tomo así. Así es todo, ¿no? Ahora me lo tomo así. Es verdad que me costó. Me costó, pero porque es así, ¿no? Este este tipo de estrategias es una provocación a la modificación del comportamiento. Si la persona se detiene, cambia de dirección, acelera o ralentiza ostensiblemente el paso, si manifiesta por lo tanto una alarma, la incitación al control queda de algún modo constituida. Y si la persona aludida responde a la provocación mediante un signo de familiaridad con los policías, enojo, insulto, invalida de golpe su pretensión de pertenencia al espacio público, manifestando una relación anclada con los policías y autorizando así una reacción de su parte. Al seguirlos así, paso a paso, con su vehículo convertido en herramienta de marcación, en una estrategia territorial en donde el territorio es tanto el fin como el medio de la intervención, los policías quieren obligar a quienes ven como extranjeros al espacio público a que declinen una relación de familiaridad con ellos y buscan legitimar a sí mismo el control de identidad, primer instrumento del trámite de expulsión de ese espacio. Al final, esta entrevista muestra claramente el lugar central que ocupa el control de identidad en las interacciones policiales. El control aparece nítidamente como el rechazo a la aspiración al espacio público, como el resultado de una puesta a prueba frustrada. En este juego de las apariencias, el cuerpo físico también ocupa un lugar central. Al corazón de ese mundo de relaciones simbólicas que es la sociedad, el cuerpo se transforma en el vector de pertenencia o de sustracción a la arena policías delincuentes, y es él el que en esta lógica endosa las estrategias de adaptación a esos retos a la identidad social, que son las interacciones con la policía. El cuerpo es objeto de un intenso trabajo de presentación de sí, con el fin de escapar a las asignaciones por las cuales los policías rechazan el privilegio de la humanidad común. Estábamos leyendo un fragmento del libro de Fabien Jobard, Abusos policiales, la fuerza pública y sus usos. Jobard es un sociólogo francés que trabaja el tema de la policía. Lo primero que leía Tamara, era un testimonio de un inmigrante en París, en Francia, un inmigrante que se llama Murad. Y bueno, lo que reflexiona Jobard a partir de este testimonio vinculado a cómo trabaja la policía, en este caso puntual, particular, en París, cómo trabaja la policía en relación a los inmigrantes, digamos, ¿no? El tipo, y no solamente cómo trabaja en el sentido de digamos, por qué los detienen y cómo los tratan, que eso sí es trabajado en otros fragmentos, sino el tipo de control. Un control que va mucho más allá de la detención en sí, digamos, ¿no? Esto que comenta este muchacho Murad, que él va caminando por la calle y ve un patrullero que lo va siguiendo despacio. Él dice, bueno, si actúo de esta manera, van a sospechar. Si doblo, van a sospechar. Si me trato de esconder, si trato de escapar, me van a sospechar algo. Pero si los confronto y actúo con naturalidad, digamos, claro, y les digo algo, también, eso también es negativo, porque van a pensar que si yo tengo familiaridad con ellos, yo estoy acostumbrado a vincularme con la policía, entonces eso también tiene una connotación negativa para ellos. Entonces, ¿cómo actuar en estas situaciones? Digo que este muchacho Murad y los tantos otros testimonios que aparecen en el libro de Fabien Jobard no son paranoias de personas que piensan que la policía los está siguiendo. No, sino son efectivamente cosas que les sucedieron. Claro, y que están muy basadas en experiencias previas, digamos. Nunca es la primera vez que estas personas se encuentran con la policía. Sí, una experiencia previa que ya se sabe cómo va a proceder la policía y en base a eso especula qué hacer, qué no hacer. Y donde no parece haber una forma de actuar buena, positiva. No parece. Es lo que dice este tipo, digamos. Sí. Que es sumamente interesante, como si hago esto no, si hago esto tampoco, entonces ¿qué hago? Y con el tiempo vas aprendiendo un poco a manejar eso, por supuesto. Digo, algo sacás en limpio. Y la asunción de que eso es así, ¿no? Porque en base a eso se especula qué hacer y qué no. Sí, y aparte, el otro, digamos, el correlato de la cuestión más, si se quiere, individual, digamos, ¿no? Que nunca es individual respecto de una persona, pero digo, que afecta a las personas particulares en momentos específicos, de bueno, el seguimiento, el control, y cómo eso va constituyendo, digamos, una determinada forma de autopercibirse y de percibirse en relación a los otros, en la calle, en las ciudades, está la cuestión del control. No solo de las. O sea, por un lado lo que decíamos, el control de los individuos, por un lado, y por otro el control de. Y de ciertos individuos, no de todos los individuos. Claro, obviamente. No de mi abuela, sí. Digamos, no de una señora caucásica de 80 años. Que. No de que esa transita persona. Transita por las calles de París. Claro, o por las calles de Ensenada o de cualquier lado de sí. La Plata. Digo, por esa persona, en cualquier espacio hay como tipos, digamos, de personas que nunca van a ser controladas. De cierto tipo de individuos. Pero por otro lado está el control del espacio, digamos. Cómo eso, y eso es algo muy trabajado acá en La Plata, por ejemplo, por Esteban Rodríguez, un abogado con un doctorado en ciencias sociales que trabaja el tema, que editó un libro hace poco, Temor y Control, que trabaja el tema de la seguridad pública. Cómo eso constituye espacios y espacios de pertenencia, digamos. Como un pibe que vive en La Plata, por ejemplo, que vive en los suburbios, en, no sé, en San Carlos. No es lo mismo si sale a pasear por San Carlos que sale a pasear por el centro. No es lo mismo en términos, no de solo de cómo lo ve la gente, sino de cómo lo trata la policía. Sí, en términos también que condiciona un poco la actitud, porque ya uno va caminando diferente por diferentes espacios, digamos. Hay espacios que lo siente uno como propio, y otros espacios que se siente justamente esta cuestión con el testimonio es como para dejarlo en ese lugar de extrañeza, esa persona de que no pertenece ahí, que está molestando, que está morando, que hay algo ahí que no es él, digamos, no puede ser esa persona en ese lugar. Exactamente, esa persona con esa ropa muchas veces, digamos, ¿no? A veces esta cuestión que se plantea mucho de las detenciones por a veces por portación de rostro, también por portación de cierta indumentaria que está relacionada con lo delictivo, de pronto. O sea, y no solamente con lo delictivo, porque también esto va mucho más allá de la comisión de delitos, digamos, ¿no? Digo, cuando un policía ve a un pibe. Por ahí cuando una persona X, clase media, ve a un pibe con gorrita, por ahí puede llegar a pensar, este pibe es un chorro. Puede ser. Ahora, esta mirada ingenua, ignorante, muchas veces, de parte de ciertos sectores, es muy difícil trasladarla así, directamente a la policía. Porque la policía, por un lado está la responsabilidad policial, pero por otro lado está el conocimiento policial. Digo, la policía trabaja de eso y se la pasa patrullando las calles, caminando por las calles, vinculándose con diferentes personas. Y sabe perfectamente que la mayoría de los pibes que andan con gorrita y con una, y no sé, con una remera de X y con una ropa X, con zapatillas X, no cometen delitos, lo saben perfectamente. Sí, es aparte otra cosa. Es una cuestión que por ahí no tiene sentido pedir el documento, porque el documento, si se quiere, es algo que tenemos todos, algo estandarizado, pero opera a partir, evidentemente, a partir de otros códigos, por ejemplo, la vestimenta, o que tal persona no tiene que estar en ese lugar, o las actitudes sospechosas, digamos que son criterios bastante ambiguos, son criterios ambiguos, si se quiere, pero que mediante los cuales la fuerza policial opera, en definitiva. Tiene que tener una intencionalidad política y social muy clara. Digamos, y esto es por ahí lo interesante en relación por ahí a lo que, por ejemplo, a lo que veíamos con el texto, el fragmento que leíamos hoy de Frederick, de Sabina Frederick y el bonaerense, la película de Pablo Trapero, que esta intencionalidad, si se quiere, social, muy clara de la policía de a pie, digamos, o de la policía que patrulla las calles, o de los estamentos más bajos de la estructura policial. Más allá de que haya una intencionalidad muy clara, no necesariamente es una intencionalidad que venga de los grandes estratos, digamos. No es que, el jefe de policía dice, vayan a detener a todos los pibes con gorrita que se encuentran. Son lógicas que se dan en diferentes niveles institucionales. Y es muy fuerte, digamos, porque por un lado no está esto de que el policía sabe muy bien que no todos los pibes que andan corriendo por calle cometieron delitos, y sin embargo sí los paran, y sin embargo sí les piden documentos, y sin embargo sí los detienen, y sin embargo sí los dejan encerrados en comisarías durante un montón de días o de semanas por si o de las meses. Dudas, por esos criterios. Sí, a veces sí. Por las dudas y a veces porque realmente hay que, digamos, hay que cumplir con cierto tiempo, digamos, entre que vos detenés a una persona, tenés que dejarlo, a ver, hasta que vos te aseguras de que esa persona tenga antecedentes o no, sea la responsable del delito denunciado o no, tenés que tenerla a cierto tiempo, no podés dejarla. Una forma de violencia, prácticamente, es como decía, una forma de violencia también sobre el cuerpo de la persona, quitar la libertad, todas esas cuestiones. Sí, totalmente. Pero el tema es por qué, digamos, porque por un lado ellos tienen que cumplir con cierto régimen, digamos, ellos no pueden parar a una persona determinada y decirle, bueno, a ver, hasta que nos aseguramos que vos cometiste tal delito, te vamos a dejar que te vayas a tu casa. No tiene ningún sentido, no funciona así, pero por otra parte, ¿por qué detienen a esas personas y no a otras, digamos? Si se plantea, bueno, se cometió determinado delito, a ver, vayan a buscar en tal zona, denunciaron un delito de tal tipo, vayan a ver se encuentran responsables, y por qué se detiene a ciertas personas y no a otras, a sabiendas de que ese tipo social, con esa vestimenta, con ese color de piel muchas veces, no necesariamente, digo, no todas, ni la mayoría, ni la mitad siquiera, ni el 30%, ni el 15% de esas personas cometieron delitos en su vida, no, y los policías lo saben, y sin embargo persiguen determinados tipos, determinados tipos fisonómicos, determinados tipos de indumentaria, de moda, digamos, ¿no? Que cargan con determinada moda encima, ¿no? Es esa cuestión. Un criterio un poco positivista, parece, ¿no? Bueno, pero. Es eso, digamos, la criminología, digamos. Juzgar a una persona por ciertos rasgos externos. Sí, bien. Para controlar espacios y para controlar dinámicas sociales. Si bien, bueno, nosotros abríamos este bloque con un fragmento, repito, del libro Abusos Policiales, La Fuerza Pública y Sus Usos, de Fabien Jobard, un sociólogo francés. En Argentina hay muchos investigadores que trabajan la temática tanto de la seguridad pública, como del control del delito, como de la policía. Y ahora vamos a leer un fragmento de un libro de Gregorio Kaminsky. El libro lo coordina Kaminsky, se llama Tiempos Inclementes, y este texto puntual, que es el que abre el libro, también es de Kaminsky, que trata un poco sobre el tema de, puntualmente, de la policía y de las posibilidades de modificaciones en la estructura policial, sobre todo, si no me equivoco, centrado en la policía bonaerense, pero que también se puede plantear en varios aspectos, con todas las diferencias de los casos, en el caso de la policía argentina. Claro. Un régimen policial orientado al control político propiamente dicho presupone que la comprensión y la práctica de prevención del delito no están desarrolladas ni puestas en práctica, porque no existe la cultura y las tradiciones que permiten desarrollar estrategias de cooperación con la comunidad. La definición de estas políticas del sistema policial se muestra como un capítulo de la asociación de la policía con una cultura institucional autoritaria. La cultura institucional policial no solo adoptó como propio un legado militarista y de normas autoritarias, sino que aún experimenta cierta degradación en las funciones del orden público, y como resultado, verifica confrontaciones institucionales y conflictos internos. La constante degradación institucional de las políticas estatales sobre la policía no solo ha impedido la consolidación de un renovado sistema policial a nivel nacional, sino que ha creado un sistema poco profesional, poco capacitado, formado y actualizado, abusivo en sus prácticas y contactos ciudadanos. Nos encontramos así con instituciones que pueden poner en práctica lo opuesto de lo que mandan los preceptos constitucionales, leyes y tratados específicos. En Argentina se producen combinaciones de los sistemas policiales anacrónicos, sin profesionalización, con la falta de una indispensable cultura institucional democrática. La cooperación ciudadana ha sido mínima o inexistente toda vez que las personas ven en la policía a una institución corrupta y poco profesional. Como resultado de ello, y junto a las pésimas relaciones con los ciudadanos en las fuerzas policiales, las formas de mando suelen ser arbitrarias. Los años de transición a la democracia en Argentina, desde 1984, no han traído consigo una mayor ni más rápida atención acerca de la necesidad de reformar las instituciones de seguridad y las prácticas del orden público. Esto ha sido fundado en numerosas razones, hasta de características contrapuestas. Entre ellas se destacan una actualidad atravesada por profundas injusticias sociales, la naturaleza institucional parcial que encierra este proceso de democratización en políticas de seguridad, la visión puramente instrumentalista que las agencias políticas mantienen de esas instituciones, las sospechas y desconfianzas que se mantienen de la dictadura y el rol de ineptitud del que se dispone. El gobierno de transición democrática dispuso de poco poder para emprender cambios institucionales en la policía, pero tampoco parece haber tenido una voluntad política para hacerlo. Existió el temor de que ello fuera percibido como un desafío a las prerrogativas de los todavía poderosos sectores militares. Por otro lado, algunos sectores políticos mantuvieron gran interés en seguir controlando a la policía para asegurar y mantener la impunidad para ellos mismos y sus cómplices en los hechos delictivos. Nothing hurts them like a cop.

que las cuentas de Twitter tienen las oficiales, cuando son, no la mía, digamos, las personalidades, personas públicas. Ya vas a tener tu tilde con, tilde con el fondito ese azul. O sea, famoso. Hay un tic. Ese tic corrobora que, o sea, plantea, confirma que Twitter corroboró que esa cuenta pertenece, no sé cómo, pertenece a la celebridad en cuestión y no es una cuenta falsa. Pero por las boludeces que dice la cuenta de Twitter, de ahí comprobamos que es la cuenta oficial del señor Babi Etchecopar, o como se ve, es su nombre de pila, Ángel Pedro Etchecopar. Lo que iba a contar es que la cuenta de Babi no tiene ese tic. O sea, él, su cuenta termina con OK, lo cual indicaría el OK suele indicar que es la cuenta oficial, pero Twitter nunca lo corroboró. O sea, nosotros, bueno, vos decís que puede ser, podemos corroborar que por las boludeces que dice es el que maneja esta cuenta, a menos que por ahí tenga personas que la manejan por él. Puede ser, a su hijo, sí, por ejemplo. Un bot, claro. Bueno, porque este es el no del día de la fecha, es el no a Babi Etchecopar. En relación a un par de cosas, primero que venimos hablando de policía y tiene relación. Sí. Yo le encuentro muy claramente una relación a Babi Etchecopar con estar hablando durante que todo el programa estar de policía. Presto. Yo lo, sí, bueno, habría que... Debe haber más de un... No quiero especular, después por Ibai escucha este programa y me dice, che, no, mirá lo que dijiste, o directamente me mata, a mí casi me mata, que podría ser. Mirá, ¿no? Si saltamos a la fama, ponele, con criticando a Babi Etchecopar, ¿no? No, eso es terrible, después te pasan por Canal 13, Babi va y te vuela la cabeza, si anda. Prefiero armado que sea Liniers, por ejemplo, que nos dé. De... Liniers te dice, Liniers, lo peor que puedo hacer es decirte que en otro momento te hubiera pegado una piña, Babi te mata. Es una diferencia central. Primero le da un infarto y después te mata. O sea, tiene sus dotes actorales y después te mata. ¿Por qué? No. ¿Por qué decís eso? A ver, explícame. Es uno de los, digamos, el hecho que sucedió, no sé, hace cuánto serán, hace 2 años, que Babi Etchecopar salió en todos los medios por un asalto que hubo en su casa de San Isidro, donde se enfrentó a los ladrones. Y al parecer en su crónica, en sus propias palabras, en su relato, él fingió un infarto para agarrar un arma y matar al ladrón. Entonces, eso, digamos, fue el que le dio. Estuvo circulando como semanas y semanas con lo mismo. Sí, porque ahora aparece, por ejemplo, este tipo, que yo la verdad no lo tenía hasta ahora, este Ivo Kutsarida, que aparece como el gran defensor de la mano dura en los medios, el artista que viene y dice que hay que matar a todos los delincuentes, que de hecho en una entrevista dijo hace poco, no quiero que me pase lo mismo que a Babi Etchecopar, porque claro, debe tener miedo, pero me interesa hacerle un no a Babi y retomar a Babi, porque este tipo, Kutsarida, aparece de un día para el otro y quiere ser el gran facho de los medios, pero Babi tiene toda una trayectoria. Sí. O sea, Babi es un clásico del fascismo mediático y aparte con hechos muy concretos, o sea, le han encontrado un arma en el auto, o sea, el tipo dijo, no, me robaron y yo estaba cargado y lo hubiera matado al chorro si no hubiera... Después se enoja porque le critican que tiene un arma, porque salió diciendo en sus columnas radiales que esto es un país al revés porque él tenía un arma y le criticaban por eso, pero digamos que sienta un precedente ahora como Kutsarida que se referencia en Babi Etchecopar y hay que revisar un poco los referentes que tiene uno, ¿no? Y tengo una pregunta, porque yo la verdad no sé muy bien, ¿quién es? O sea, digo, ¿de dónde surgió? Digo, todo el mundo conoce El Ángel de la Medianoche, el programa de radio que tenía, no sé si sigue teniendo, en América TV, que ya no se llama América TV, me parece, América. Programa de radio que se llama El Ángel del Mediodía, porque es un tipo muy, muy creativo, Babi, y le pone el nombre muy parecido a todos sus programas. Pero... Tenía El Ángel de la Medianoche también. Claro, El Ángel de la Noche en televisión y ahora tiene El Ángel del Mediodía. Pero ¿quién es? ¿De dónde surgió? O sea, ¿cuál es su origen? Su origen, mira, alguien seguramente lo parió, pobre Babi. Nació en San Fernando, en Buenos Aires, el 16 de febrero de 1953. Y en su perfil o en su ficha de Wikipedia dice que es conductor de televisión, radio, monologuista... y actor de televisión argentino. Yo nunca lo vi actuar, más allá que él hace un personaje, pero no lo he visto actuar en serie ni teatro. Y parece que tiene también una trayectoria en el teatro, así que... No, claro, tiene una obra teatral, o varias... por las cuales anda por La Plata, viene de vez en cuando, que es una, El Ángel de la Medianoche, es como el programa de televisión, pero en teatro. Se sienta con un escritorio y dice cosas horrendas. Y a nivel televisivo, él tuvo una de las grandes series. O sea, yo lo que le planteaba el otro día a Tamara es que el no tenía que ser Babi, sino al hecho de que no esté editada en DVD, Contrafuego, que es una gran serie televisiva que tuvo en Canal 9 en el año 2002. Duró un mes. Entre el 26 de agosto y el 30 de septiembre. Es una serie, también estábamos hablando de policías. Bueno, Babi hace de un policía, de un tipo que forma parte de una brigada. Vive entre tiros, Babi. Vive entre tiros en la serie y en la realidad. Él hace de Tito Bisleri, un policía que le asesinaron a su esposa y a su hija en un atentado. Entonces él está como una especie de vengador, digamos, ahí, que quiere vengar la muerte de su esposa y de su hija. Por mano propia, como siempre. Claro, pero siendo un policía, digamos, no es un ingeniero que de última se calza un chumbo. Él es policía y funciona dentro de la estructura policial. Y tiene escenas de acción muy memorables que se han difundido mucho por los medios, por YouTube, sobre todo por internet. Porque era, claro, bajo presupuesto y era bastante gracioso lo malo que era. Más allá del hecho de que él no tenía ningún problema en transmitir su espantosa y nefasta ideología política. No importaba el cómo, ni el escenario, ni nada, ni los recursos, quería transmitir eso. Claro, no había un gran interés por hacer una construcción, digamos, narrativa ni estética muy interesante. Que de cualquier manera la construcción estética de la televisión argentina es bastante mediocre en líneas generales. Algo interesante... Como para decir algo positivo de Babi, digamos, no todo, digo, encima de que es un fascista, es un tipo peligroso. Se le puede ver nefasto. Algo positivo. Sí, bueno, no vamos a pegarle un tiro en la cabeza a Babi Checopar, me parece. Digo, vamos a comentar algo positivo. A mediados de 1984 puso al aire la primera radio de frecuencia modulada alternativa sincronizada de la zona norte de Gran Buenos Aires, FMC. En dicha emisora comenzó con El Ángel de la Medianoche. Bueno, eso no es... Eso es terrible porque fue el inicio de este programa espantoso. Pero es un tipo que tiene cierta trayectoria, no es que apareció de un día para el otro. Esos tipos como Mario Pergolini, que te pueden caer muy mal, pero que han construido una carrera en base a un saber hacer, digamos. Tienen una noción de lo que hacen. Y hablando de Mario Pergolini, era su enemigo número uno en los medios. ¿Ah, sí? ¿Por qué? En CQC tenían el programa el de las cucarachas, que siempre como mataban a alguien o agarraron una figura mediática para hablar, y Babi Checopar tenía su propio personaje hecho cucaracha, y eran bastante frecuentes los intercambios entre Pergolini y Checopar. Nada más que ahora Pergolini desapareció y nos quedó Babi. Sí, bueno, yo particularmente no me interesa ninguno de los dos. Claro, sí, es como no puedes hinchar por ninguno de los dos, pero digamos, no. Ellos dos se odiaban, mediáticamente al menos. No sé si ideológicamente muy, muy separados están, pero bueno. Bueno, el programa de hoy, como comentamos al comienzo, está musicalizado con canciones que tengan una relación con la policía. Antes de lo que escuchábamos hace un rato, esa canción tan oscura y tenebrosa era Cop, del grupo Swans, de su disco que también se llama justamente Cop. Ahora vamos a escuchar una canción de Elvis Costello, de su primer disco, que se llama Watching the Detectives. Still a faint shrink wrapped so correct. Fracturado, programa sobre películas, canciones, libros y otros artefactos inquietantes. Todos los viernes de 22 a 24 por Radio Nauta, FM 106.3. Volvemos a En Atlas Fracturado, nos acercamos al final, estábamos escuchando Watching the Detectives de Elvis Costello. Bueno, nos queda muy poco, estamos en la sección de noticias, novedades, agenda, etcétera. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, para hoy tenemos... El fin de semana, digamos, ¿qué eventos ocurrirán mañana? Vamos con las novedades primero, ¿no? Dale. Bueno, sale un nuevo disco de Entre Ríos, es una banda, Entre Ríos es una banda pop, si se quiere, que ya ha sacado un par argentina. De discos, una banda pop argentina, relacionada por ahí con la movida independiente, que va a sacar un nuevo disco, nuevo y último disco anunció la banda, que se va a llamar Saga Instalación, va a salir el 22 de octubre y ha circulado por estos días el nuevo single, que lo pueden escuchar o buscar, googlear, que se llama Uno Sueña. Bueno, eso, no sé qué más tenés de novedades. Va a salir disco nuevo, ya se revelaron detalles y la portada de Pink Floyd, lo cual tengo una relación sumamente conflictiva con Pink Floyd. Hay discos que me gustan muchísimo, discos que me parecen espantosos. Puede ser las dos también. ¿Cómo? Ver a una banda por lo espantoso y por lo lindo que tiene. Claro, claro. Sí. Acá está las dos cosas, digamos, ¿no? También me parece que hay discos que son sumamente infravalorados, que no se los tiene muy en cuenta, tipo Obscured by Clouds, y que son muy buenos, y discos que se los reconoce mucho y que para mí son muy flojos, como The Wall. Es el más popular, sí, reconocido por ahí por popular, por la masividad que tuvo. Sí, pero Dark Side of the Moon también y es mucho más interesante. Digo, The Wall me parece un disco muy fallido. Y un disco muy típico de Waters, John Waters, bueno, eso es otra persona, de Roger Waters. Y a mí en general, los discos de, el Waters me interesa muchísimo menos que David Gilmour. Y lo interesante, yo cuando vi que salía disco nuevo de Floyd, que aparte tiene una etapa horrible, yo pensé que iba a ser un proyecto de Waters, que... venía haciendo la gira de Wall y demás, pero no, es un disco donde está Gilmore, lo cual a mí por lo menos me resulta mucho más interesante. Así que bueno, el 10 de noviembre va a salir un disco, va a estar también Nick Mason, o sea, Floyd, Pink Floyd, sin Roger Waters. Así que bueno, un disco de Pink Floyd sin Roger Waters, puedo esperar algo más o menos positivo. 10 de noviembre, disco nuevo de Pink Floyd que se va a llamar The Endless River, el río sin fin. Otra noticia es que Radiohead va a sacar un nuevo disco. Hace 3 años que Radiohead no saca un disco, desde King of Limbs del año 2011. Sí. Nada, revelaron un dibujo de Stanley Donwood que tal vez tenga alguna relación con el disco, está dentro del disco, sea la tapa del disco, no se sabe, pero confirmaron que están trabajando en un disco nuevo. Pasando al cine, creo que por ahí la noticia que a mí personalmente más me interesa es que se estrenó el viernes pasado, comentábamos que se iba a arrancar el Festival de Cine de San Sebastián, en España, donde iban a pasar varias películas argentinas, que en general no eran estrenos, sino que se habían estado en otros festivales. Pero bueno, San Sebastián es un festival muy importante, por lo cual también era muy importante que esas películas se estrenaran ahí. Y a mí, la película que más expectativas me generaba, La princesa de Francia, de Matías Piñeiro, bueno, se estrenó hace algunos días, tuvo un éxito fantástico, o sea, fue muy bien recibida, ya se había estrenado en el Bafisi, se había estrenado en el Festival de Locarno en Suiza. Es parte, La princesa de Francia, de una suerte de saga sobre que se llama las Shakespeareadas. Son películas muy basadas en obras de Shakespeare. Arrancó con Rosalinda Piñeiro en esta saga Las Shakespeareadas, siguió con Viola del año 2012. Viola es una película en la cual se lee mucho Shakespeare, y hay una relación muy fuerte entre las obras de Shakespeare que están leyendo y la propia construcción narrativa que hace Piñeiro. Y bueno, La princesa y una película muy bien recibida también. Sí, a mí en lo personal me parece que es una de las grandes películas argentinas de los últimos años, y tuvo un recibimiento en general, 100% diría prácticamente, de recibimiento positivo. La princesa de Francia, que hasta ahora está también siendo muy bien comentada, esperemos cuando llegue a Argentina a ver qué se dice de La princesa de Francia. Todo indica que va a continuar la senda, tanto la película en sí como el recibimiento crítico, no masivo por supuesto, pero bueno, sí crítico, de Viola. Bueno, en la agenda tenemos para este fin de semana, el sábado a las 21 horas va a haber un tributo al cantante uruguayo Eduardo Mateo. Va a ser en el Auditorio de Bellas Artes a las 21 horas. 7 y 60, sí. Donde va a haber músicos uruguayos que le rinden homenaje. Entre esos músicos va a estar Edu Pitufo Lombardo, Ney Peraza, Jorge Schellenberg, Popo Romano, Alberto Wolf y Martín Ibarburu. Así que pueden acercarse a aquellos que les guste Eduardo Mateo, puede ser un tributo muy interesante. En el Centro Cultural Olga Vázquez, desde donde hacemos Atlas Fracturado, calle 60, entre 10 y 11, el sábado festeja sus 10 años Cuco. ¿Qué decir? Bueno, ayer estuvieron en Condición Extraños. El programa... Ayer estoy sumamente perdido. El día martes, si no me equivoco. Uh-huh. Estuvieron en el programa Condición Extraños, Damián García Toro. Bueno, cumplen 10 años, están planeando un disco nuevo. Va a estar también Ale Leonelli, más conocido como Gogogogoch, que ha trabajado mucho, se ha hecho muy conocido por trabajar en haciendo logos y haciendo portadas de discos para PES. Va a estar trabajando en vivo mientras Cuco está tocando. Leonelli va a estar ilustrando. También van a tocar dos bandas amigas de los Cuco, Gran Cuervo y otra banda bastante conocida en crecimiento, se llama Ave Tierra. Eso es, repito, mañana sábado a las 11 de la noche en el Centro Cultural Olga Vázquez, senta entre 10 y 11, venden anticipadas en la disquería a 20 pesos. Y otra cuestión no relacionada, si se quiere, a la música ni a lo cultural, es que el 28 de septiembre se va a estar reivindicando el Día Latinoamericano y del Caribe por el aborto legal, seguro y gratuito. La convocatoria está llamada a las 16 horas en Plaza Italia y la idea es que movilizar a Casa de Gobierno y se cierra con un festival artístico. Así que a las 16 horas en Plaza Italia, el Día Latinoamericano del Caribe por el aborto legal, seguro y gratuito. Bien, de mi parte no tenemos nada más. Nos despedimos. Hasta el próximo Atlas Fracturado. Hasta el Atlas Fracturado número 8, que será el viernes que viene. Saludamos a Sir Williamson, al Rojo, que nos estuvo operando. Nos despedimos con otra canción sobre policías, Police and Thieves, de The Clash. Police.